Doctor, doctor, tengo un problema, no sé qué me pasa. Odio a todo el mundo. No pasa nada, señora. Yo tengo la solución. Escuche Cuesta Abajo y Sin Frenos en Radio Topo, la radio libre en el 101.8 de tu FM. Vale, ah, ya está saliendo. Sí, ¿y esto sí está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, hala. ¡Ya! Day after day, you're a life wreck. The power of the features bring down your neck. Get no respect, you get no relief. You gotta speak up and yell out to scream. So back off your rules, back off your job, cause I'm sick of that ability to stay alive. Leave me alone, I feel alive. I don't wanna be controlled. It's all I want, it's all I want, it's all I want. Ya. Coge lo que no tengas, roba lo que necesites, ten cuidado, no te pillen y que te vaya bien. Empieza a las 6:41 de la tarde del 17 de junio de 2019, ni más ni menos, Cuesta Abajo y Sin Frenos, tu programa semanal, musical, entrevistal de Radio Topo, 101.8 de la FM. La voz de la sin voz. Y aquí tenemos al Vázquez, hola, buenas. Yepa, ¿qué pasa? Y a Niña Rata. ¿Qué pasa? Vamos a empezar hablando de un tema recurrente. Ha llegado el calor, azaza letal. Se ha instalado el calor, que se suele decir. Para quedarse. Y parece ser que para quedarse. Bueno, ¿qué te cuentas? Niña Rata. Pues lo primero que quiero decir es que para todas nuestras oyentes que el teléfono es 976-29-1398, que estamos en directo en Radio Topo y que nos pueden llamar a nosotras o a nuestra invitada Vázquez. Eso. Podéis llamar e insultarlo. Eso. Hoy, como se está haciendo la gira por las radios libres zaragozanas, es lo que toca. Vázquez. Ahí mi representante me va trayendo programillas y me dice, pues está abajo, no te lo puedes perder. Eso te dijo tu representante. Sí. Se estuvo el lunes pasado en El Lenguaje Abierto, un programa muy guapo que hacen en Radio La, que hace en Radio La Granja. 102.1 de la FM, otra radio libre clásica de la ciudad. Muchos años llevan, incluso creo que más que Radio Topo y todo, llevan 30 años o por ahí. Sí, algo así, celebraron hace poco un aniversario así tocho, no sé si era el 25 o el 30. Sí, en San José, a tope con la gente de San José y su radio libre, sí. Y eso, que el Vázquez hace cómics, pum, porquería y más porquería. Sí, todo lo que salga del aburrimiento, ¿no? Estamos aquí en esta ciudad condenados a ello, por lo cual, pues... Pues eso... Que nos podéis hablar, si queréis, del encuentro, del fancineroso. Sí, es la idea. Pues ya esta semanita, el sábado 22, de 12 de la mañana a 8 de la tarde, más o menos. Porque luego seguro que se hace más tarde. Ya cuando se vaya a recoger, cuando se vaya la luz, se hará el Bermú Fancineroso. Pues una feria de fancines, ¿no? Publicaciones autoeditadas, pues de los más diversos tipos y formas y contenido. Para la peña que nunca haya oído la palabra fanzine, explícale así qué es un fanzine. Pues si eres de Zaragoza es fácil que no la hayas oído, porque no es algo que se vea muy a menudo, ¿no? No sale en la tele, no sale en el Heraldo, no van a hablar de un fanzine, ¿no? Y hostia, pues es algo necesario para el desarrollo vital de una persona como tal, ¿no? Es una publicación. Para las cosas que hablan en el Heraldo, a veces más les valdría, ¿no? Casi mejor. Pero bueno, tío, tampoco te puedes quejar del movimiento de fanzines en Zaragoza. No, sí, eso me sorprende, ¿no? No me quejo, pero me sorprende, porque, hostia... En el Salón del Cómic siempre hay todo un pasillazo lleno de fanzines. Sí, pero por ejemplo, ahí está la cosa, aquí igual estamos más acostumbrados a... Y mira que lo digo yo, que hago básicamente cómics, pero a fanzines de contenido de TVOs, ¿no? Y realmente, hostia, ahora con lo del Bermú fanzineroso, echando cuenta de... Pues de la lista de fanzines que venían... No hay mucho fanzine de contenido tradicional, que eran pues de artículos de opinión, de reseñas de grupos o de reseñas políticas, de artículos... Eso general, creo que lo estuvimos hablando tú y yo el otro día. Sí, también. Pues, entrevistas a bandas... Eso es. Y eso ahora mismo en Zaragoza... Claro. No hay, pero por eso mismo, porque en otras ciudades sí que están más acostumbrados a los fanzines, porque llevan años... haciendo ferias o dentro de las ocupas hay más movimiento de ese tipo y aquí se echan falta, mientras que radios sí que, pues ya lo hablamos antes con Radio Naranja o Radio Topo, tenemos años de radios libres, ¿no? Y de programas que acaban haciendo un poco caldo de cultivo, una expresión un poco rancia, pero para que haya jóvenes que les apetezca hacer lo mismo, pues no hay. Entonces, con este tipo de cosas como el ver un fanzine eroso, animamos a que el año que viene ya haya un fanzine de punk o de contar la vida de uno mismo, que también está guay. Hostia, y me acuerdo, ahora que estamos hablando de encuentros de fanzines y por ahí, hubo un encuentro que se hizo, me parece que solo se hizo uno, de chicas y cómics, mujeres que hacían cómics y tal, y ojalá se volviese a repetir. ¿Aquí en Zaragoza? Sí, en la Ocupa se hizo, en Torrero, sí. Hace, no sé, 5 años o por ahí más o menos. Sí. Pues simularía que se hiciera otra vez. Eso es. Aparte, hay también bastante movimiento... Bueno, aquí bueno, más que movimiento, autoras. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, aunque vive en Bilbao, pero Berta, que edita en Su Pura Basura... Sí, nos hemos traído una edición aquí para comentarla, que además tiene una ilustración tuya, un TVO tuyo. Sí, al final acabo colaborando ahí con un virus, me meto con un montón de publicaciones en la que puedo. Está también la Iru, la chica esta que, por ejemplo, en el Malavida, me gustan mucho los dibujos, sí. Bárbara, una coleguilla también, tiene algún TVO. Yo creo que en el próximo Supura también va... participar. De hecho, en el Supura van a sacar una edición especial, si no la han sacado ya. Se hicieron hace poco yo un concierto ahí en Yodio para gestionarlo, que se subió el Manujarer allí y todo. Mola. Y pues la idea era sacar así uno igual un poquillo más caro, pero más elaborado. Más gordo. Sí, más gordo y en plan, seguro que mola y seguro que está en el sábado en el fanzineroso. A ver. Bueno, esto ya lo hablaste, esto va a ser un poco repetir, pero si quieres lo repetimos. Ya lo hablaste en lenguaje abierto el otro día. ¿Qué colectivos, o sea, qué fanzines van a venir al encuentro? Pues a ver, porque la cosa baila un poco siempre, pero desde aquí de Zaragoza... Los Ofensives. Los Ofensives Masive, que también estuvieron en el anterior. Bueno, la Voluntas, ¿no? Que no lo he dicho, pero el Bermú Fanzinero se lo organiza... tanto la revista Voluntas como Ediciones Bistec Negro, que son unos colegas de aquí de Zaragoza que llevan años viviendo en Madrid, Víctor y Marta, y que hacen fanzines de ilustración, de TVOs, tal. Yo con el cómic Cigarrillos. Y de Zaragoza, tío. Esta Fermo no estará por ahí también. Esta Fermo sí que han confirmado, Mala Vida. En Zaragoza de tal no he hablado con Juan, no sé si estará, supongo que sí. Y si no, pues ya me llevaré, yo creo que tengo algún número del último, o sea, que si no me buscáis a mí. ¿El último es el 2? Sí, el 2, que es el 3, ¿no? Sí, porque el primero fue el 0. Ahí escribí yo una reseña de Zaragoza. Hola. como primeras impresiones. ¿Y qué más? Bueno, sobre todo, lo que más ilusión me hace de esta edición es que por fin vamos a traer a gente de fuera. Sí, porque es la cuarta edición del Fancineros, claro, en realidad. Eso es. Los dos primeros fueron un poco una cosa más privada entre nosotros, por reunirnos, echar unas risas y un vermú de verdad, ¿no? Y ya de paso, pues en la mesa del Lixi, que era un bar de aquí de la Madalena, poníamos una pila de fanzines nuestros y la peña que se acercara, pues que nos preguntara, ¿no? Pero luego nos apetecía abrirlo un poco más. Se hizo este año en Arrebato el tercer vermú fancineroso. Y ahí sí que pues contamos con gente, eso, como Juan del Fragos de Metal, Los Ofensive, Su Pula Basura, ¿quién más? Bueno, los Bistec Negro, y fue guay. O sea, un poco probatina, ya pensando en crecer, y yo esperaba que no viniera ni Dios, que estuviéramos nosotros solos, y llegué algo tarde y ya estaba petado de peña. Aún había gente, sí. Entonces, sí, en el de Arrebato, sí. Estuvo muy guay. Fue una sorpresa y lo que nos animó a hacer este cuarto ya, con la seguridad de poder traer a gente de fuera y que no se coman los mocos. Sí. ¿Y de fuera quién viene? Pues vienen Ediciones Street Turbo, de Madrid, que es un... Bueno, en este caso viene David, la figura, la cabeza representante de Ediciones Street Turbo, un tío que es un feriante nato, ¿no? Porque se mueve por todo encuentros de autoedición, básicamente a través de o sea, con fanzines y camisetas que se serigrafía él mismo, y organizando a su vez, en cada viaje de estos, un taller de serigrafía para que te lo hagas tú mismo del todo, ¿no? El tío mola mucho porque viene con una maleta y dentro de la maleta lleva todo. O sea, tiene un taller andante sobre ruedas que es muy guay. Además, dicen que te enseña a hacerte tus propias herramientas y todo. Eso es, para que te lo hagas tú mismo, pasando de todo. Que de hecho, imprentas ni mierda. No sé si le quedarán plazas, pero va a hacer como un cursillo aquí. Eso es. En Zaragoza, esos los días que venga. Así que si hay alguna interesada, que nos escriba un correo a paraquefrenos@gmail.com y ya le daremos toda más info. Pero sé vamos. Que quedan plazas, o sea que sí, a sí día quedan. De hoy aún quedan. Pues genial. Será la semana que viene. O sea, si lo vemos el sábado, a partir del lunes, de lunes a viernes creo, esos días lo hará. Animo a la peña que vaya porque es sí. Muy chulo y el tío es que es un fiera. ¿Qué más? Además, de fuera. Sí. De Murcia venía Peña, que eso es. Sí. El Nasty Frankie, que es un viejo amigo del mundo de este fanzine edil, ha colaborado desde hace tiempo en el Cigarrillos, hizo la portada del número 7. Y tenía esa deuda pendiente con él de traerlo para Tierras Mañas, porque pues es muy del rollo, ¿no? Del comer Cigarrillos. Pues hace sobre todo dibujos de monstruos, de guarrería, de mierdas, de ojos saltones, dientes afilados. Muy chulo. Y con él va a venir también Rata Satán, otra ilustradora murciana, que también tenía esa duda pendiente y muchas ganas de traerla. Colaboradora también del Cigarrillos. Al final queda todo en casa siempre. Y mola un montón. Hace fanzines de tebeos, pums, básicamente, pues de personajes como el indigente Vicente, un auténtico antisocial de la calle, ¿no? Que, bueno, hace la suya, está muy guay. Y eso, aconsejo sobre todo ir a echarles un ojo porque viene de muy, muy lejos. O sea, de Murcia a Zaragoza es un viaje muy duro. La gasolina es cara y hostia, pues ya. Es una recompensa, ¿no? Para ellos ver que... También lo comentabais el otro día en Lenguaje Abierto, que una banda, a nada que saque, ya se puede pagar la gasofa, pero ¿cuántos fanzines tienes claro. que vender para autogestionarte eso un viaje? Es. Creo que igual traen alguna camiseta o alguna cosa, sí. Pero vamos, aún así tienen que sacar... Porque recomendamos a todo el mundo de que los gastos de la barra van a ir para causas antirrepresivas de aquí eso de la ciudad. O sea, que nada de así que otro motivo más para pasaros. Sí, sí, y con musiquilla además, encarga Tropical Cierzo, ¿no? Un colectivo de música jamaicana que estarán ahí, si consiguen luz, me han llevado, pero sí. Si alguien tiene un punto para llevar ahí al Solar del Conejo, que se ponga en contacto en el 976-29-13-98... Preguntáis por Niña Rata y ya nos diréis. Bueno, ponemos un tema nos cuentas o que la gente bueno, de fuera de venir. Cuento, sí, me gusta más que desayunar un ERPE, es el último colectivo que viene de fuera. ¿Me gusta más qué? Que desayunar un ERPE. Total, los ERPEs, a los amigos. Y bueno, es una pareja de Barcelona que llevan la tira de años haciendo este fanzine, van por el número 20 y algo ya, me parece. Y eso, pues este sí que es un fanzine, como hablábamos antes, de contenido musical, reseñas, entrevistas, sobre todo centrada en grupos de rock and roll un poco marginal y punk rock. Y está muy curado, son portadas y grafiadas, lo hacen todos ellos mismos, las entrevistas hay grupos chulos, grupos de fuera y tal, o sea que... Sí, vamos a tener buena suerte con las invitadas del Fancineroso, entonces. Eso es, sí, sí. Gente muy pro. Por eso. Mola, mola. Así que animar a toda la peña que venga sin miedo. Bueno, con un poco de miedo porque alguna muerde por ahí. Te iba a decir, mordisco te lo llevas. Sí, eso, sí, sí, eso sí. Asúmelo cuando vienes a Fascineroso. El primero asusta, pero luego gusta. O sea que... El primero asusta, pero luego gusta. Pero parece un técnica ya, si queréis. Sí. ¿Que ponemos alguno de los que nos has traído? O vuestros, me da igual. Venga, dale, ya que estás tú de invitado. A ver, ¿qué has traído? ¡Hostia! Ya lo pusimos aquí. Sí, eso lo dije antes, que está. Pero por mí la podemos volver a poner y por nuestros oyentes seguro que también. Esos son de Murcia, que sí. Nombrabas a Peña de Murcia. Me parecía muy apropiado, ¿no? Palco está abajo. Los sí, sí. Ya he imaginado, digo, habrán sonado ya, pero por si acaso. Los Ricillos, ponte los venga, Ricillos. Venga. Grandes los Recillos y a lo mejor incluso más grandes los Ricillos. Eso es. Pues serán de Zaragoza, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a darle al play. Los Cristis me hablan en el desayuno, los Cristis me hablan desde el tapón, me hablan y me cuentan secretos, me dicen que no crean los Reyes Magos, ni tampoco en los Reyes Estado. Los Cristis me hablan, los Cristis me hablan a mí. Los Cristis me hablan en el desayuno, los Cristis me hablan desde el tapón, me dicen que no crea en vuestra justicia, que desconfíe de la policía, que sea yo quien viva mi vida. Los Cristis me hablan, los Cristis me hablan a mí. Buenas tardes, Peñita, por ahí. Jorge Azcón, Revolución. Hoy. Los Crispies me hablan y a algunas las hippies les hablan. ¿Ah, sí? También, sí. En estas fiestas ha habido muchas hippies hablando en la calle. Pero, sí, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Perú? Hombre, lo hemos podido comprobar estos días. No sé. Igual fue ayer porque fue el mercadillo... Y había más... Había de todo en el mercadillo, también te digo, ¿eh? Sí. Piojo sobre todo. Había hasta gente sí, que no daba ni pena como nosotros. Bueno. Con las ojeras ahí por los tobillos. A ti es que siempre te hacen falta más punk, Pecu. Pues en un mercadillo lo tienes jodido, ¿eh? Nunca está de más. Pues había un monedero que ponía no sé qué de... ¿Podemos? Custis. No, algo de Crust y algo de A Tope. Ah, guay. Relacionado, así. Que yo quiero que pongas a Sindosis, una banda de Madrid. Te lo dejo por ahí. Ahí. No, Sindosis, en la izquierda en todo, ese. Que este tema va del rastrillo de... el rastro de Tirso. Ahí en Madrid. Ah, qué guay. Ah, guay. Pues le damos play. Dale. We'll be right back. ¡Guau, guau, guau! Tú y yo lo sabíamos. Acabas de escuchar a Sindosis, una banda de Stridex de Madrid, del ruido contra la droga. Una maqueta que sacaron el año pasado, grabada por La Caída Discos, en Alcorcón. Y eso, que está muy guay. Hemos escuchado la de Siempre Presentes, Estamos el Domingo, Speed. Fanzines a precio libre, difusión antiespecistas, ideas libertarias los domingos por la mañana. Que es sí, cuando, que sí, que sí. Estuvieron aquí en el asalto, en octubre. Ah, sí, me parece que me dijiste esto. Sí. Pues estuvo yo, guay. No me acuerdo de estos, no sé. No sé. Si no fue en el asalto sería otro día, pero yo diría que fue en el asalto. Pues eso. Que yo me he traído aquí unos cuantos fanzines para reseñar. Sí, he visto ya. El básquet también. Tú también. Ah, lo primero, vamos a comentar que el Vázquez nos ha puesto para sortear. Ah, bueno, bueno. El Disentería Comics, el número uno. ¿Pero qué tienen que hacer nuestros oyentes para conseguir este Disentería Comics que se está sorteando hoy en Cuesta Abajo y Sin Frenos? Me alegro de que me hagas esta pregunta. Pues ha quedado muy natural, ¿eh? Sí. Mejor que lo he ensayado. Ir al... Demostrar vuestra fidelidad al programa, maldita sea. Para empezar. Eso para empezar. Y para seguir, pues como estamos hablando de un evento muy importante que se tiene lugar el sábado aquí en la ciudad de Zaragoza Letal, pues los oyentes deberán acudir a este evento y decir que Pecu. Venir al fancineroso, al vermú que hemos dicho, que ahora fancines, que será a las 12 de la mañana en el Solar del Conejo. Eso es, que ya lo ha dicho antes Niña Rata, tiene que ser a partir de las 12, ¿eh? No vale madrugar y venir a molestarnos mientras estamos aquí preparando... No vale madrugar... perros y perras, ya sabes. No, a partir de las 12. No vale madrugar ir a las 11:55. El Solar del Conejo, que está... que está en el coso... y... Ya saltará uno de vosotros dos, ¿no? Que estaréis por ahí. Básicamente sí. A saltarnos y decirnos... A mí con la educación. A mí con la educación, por favor. A saltarnos con educación, claro. Y decirnos una palabra, la palabra de seguridad, que es palabra de seguridad. A las dos primeras personas que nos lo digan, a Niña Rata o a mí, se llevarán el... Un maravilloso ejemplar de Disentería Comics, número uno. En resumidas cuentas, el sábado en cuanto nos veáis nos tenéis que decir la palabra de seguridad, que es palabra de seguridad, y os llevaréis un ejemplar de Disentería Comics. Y está muy bonito. Es un premio, pero... Con mucha mierda, muchos dientes y muchos monstruos. Básicamente. Y retretes, que escupen cosas. Retretes hartos de tragar caca. Pues eso, Disentería el número uno, todo dibujado por el Vázquez. Básicamente es un recopilatorio un poco de, como decía antes, que he estado, que me intento ahí meter a todos los fanzines que van saliendo de cómics y dentro así de mi rollo un poco más basuril. Pues aquí se trataba de recopilar un poco todas esas historietas, ¿no?, que se perdían pues en distintas ciudades, en distintas revistas, ¿no?, y meterlas todas juntas, meterles color y ya he tenido fanzine, así de fácil. Bueno, no es el primer recopilatorio que haces, ¿no? El cagatorio también es recopilatorio. Sí, sí, pero lo que pasa es que eso sí que es más viejo, ya no me quedan copias hace... Desde 2011 a 2015, ¿no? Eso es, lo hice pues de mis primeros fanzines que estaban mal maquetados, los hacía con Paint, eran un desastre total. Y ahí, cuando hice el cagatorio, ya aprendí un poco las artes de la maquetación. Y con un curso del INEM, que me fue muy bien para esto, para otras cosas, ¿no? Pero... Y eso, y básicamente, pues recopilé los primeros fanzines que hice, La Punta de Navaja y El Longa Callejera. Lo metí todo junto y ahí está el cagatorio, la muestra de mi enfermedad mental, que... Está guay, está guay. Sí, se agotó rápido, hice pocas copias. Oye, una pregunta. El color este, por ejemplo, que le metes de fondo, ¿esto se lo metes tú, digamos, a mano o con el ordenador? Depende el número. Hay algunos que sí que lo hago con rotuladores y tal, pero sobre todo con el Photoshop Pirata, que es más rápido, más, más económico. Porque el Photoshop normal es más lento y peor, ¿no? El pirata... El pirata va fino, fino. Y eso, sí, sí. Pues los rotuladores al final siempre me quedo sin tintas y tal, sin colores y es una rayada y acabo pintando las cosas de colores que no son. También mola, pero el Photoshop pues siempre pues tira de eso. Vamos, mola más a mano como queda. ¿A partir de qué año empezaste a editar más con el ordenador y dejar de lado pues más lo gusto? Con el curso este que hice de Photoshop ya me enseñaron eso, a colorear, a editar las cosas un poco con sentido, pues sería eso, con el Cagatorio 2015-2016. Los primeros cigarrillos, el primero es de 2012, pero ahí aún estaba casi con el Paint metiendo las páginas, era muy, muy casero, muy corta y pega. Básicamente recogía las colaboraciones de la peña que me mandaba. Y... Que en el primer tomo, en el número uno de Cómics y Cigarrillos, colabora muchísima gente. Entre ellos Juan Diógenes, Juanma y Mocho, ¿no? Sí, sí, sí. Se trataba un poco de eso. Nació como un proyecto con otro colega, Javi Chandal, y... Y nos hacía ilusión eso, pues publicar una cosa colectiva, ¿no? Y que ahí fue creciendo poco a poco. Ya Juan Diógenes también se unió a la primera. Y eso, pues ha seguido contra todo pronóstico, año tras año. Ya va por el número 8. 8, me parece, sí. Este, mira, el que he traído yo del Cómics y Cigarrillos es el 8, ¿es el último? Es el último. Vale. El 9 tenía que haber salido para el Bermú, pero como tanto su editor como los colaboradores somos una panda de retrasados del todo, pues me parece que va a quedar para después de verano, el número 9. Y a ver. Y para la peña que quiera pillarse el Disentería o el Cómics y Cigarrillos, diles qué tienen que hacer. Pues ven el sábado al Fancineroso, que allí tendrá todo. Y ahí tendrá una gincana y si la completan... Pues a ver, eso es. Pues a ver, a ver. Te vamos a... Eso, eso. Y... no prometo nada. Y además de eso, ¿qué otras cosas pueden hacer para conseguirlos? Por correo, ¿no? O googlearlo y tal, pero vamos. Lo mejor es que vayan a una feria de fanzines y ahí seguro que me encuentran. ¿Tienes alguna distria así que siempre lleve tus movidas? Pues es que soy un poco desastre para esas cosas, debería moverme más. Día. Pero vamos, lo suelo dejar cuando voy a visitar alguna ciudad, me gusta dejarle a alguien, alguna distri, alguna tienda. Hace poco estuve en Barcelona en el Guter Fest, que es una feria también de fanzines que hacen ahí, y dejé en la librería Fat Bottom, culo gordo, en inglés. Y igual porque Barcelona, has dicho. Barcelona. Y está guay porque es una librería pequeñica ahí en el Raval, especializada en fanzines, que no sé cómo harán para pa comer todos los días, pero está muy guay, tienen de todo y hostia, muy chula, recomiendo ir. Pues guay, nos apuntamos la recomendación. Y si te os quieren pedir, ¿tienes algún correo electrónico? Sí, disenteriacomics@gmail.com, pero vamos, mejor a la cara que siempre... Acabo bajando los precios, regalando cosas... Y incluso hasta te haces un dibujillo. Eso es. Que es mucho mejor. Un Vázquez original. Que vale, pues para cambiarlo por birras. Pues sí. Una lata de estas de Heifer de 30 céntimos. Yo daría una lata por un dibujo tuyo. O a lo mejor estás en casa que te estás friendo las albóndigas y para poner un platico... Eso es. No. Veo que, ¿sabes? De fanzines, ¿sí? Además que luego con la tinta siempre quedan mejor las albóndigas a la eso tinta. Ahí el toquecito de espesor. Pues nada, voy a poner un tema. Guay. Que de una banda que se llama Ladrona, que se llama Brujas. Y la banda es así como de Costa Rica. Bueno, cómo no, de Costa Rica. Y espero que os guste. We'll be right back. Bueno, seguís escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 de Radio Topo, Radio Libre de Zaragoza. Nuestro teléfono es 976-29-1398. Llámanos en directo y puedes insultar al Vázquez, nuestro invitado de hoy. Si no es sábado, a la cara también, hombre. Si no es sábado, puedes insultarlo también en el Fancineroso, que será en el Solar del Conejo, a partir de las 12 de la mañana. Y si quieres ganar un cómic super guay, un fanzine pepino, ¿qué tienes que hacer, Pecu? Decirnos, buscarnos y decirnos la palabra de seguridad, que es palabra de seguridad. Muy bien. O si me insultas ahí con gracia y estilo, igual también te llevas algo gratis. ¿Quién sabe? Tu prueba. Se rifan cosas, a lo mejor se te caen al bolsillo. ¿Qué colectivo más has dicho? Eso, que ahora mientras escuchábamos el tema, ha parecido muy molón, está muy guay. Ahí con el reverb, en la voz, ya me pirra. Me he acordado de una confirmación de última hora de un colectivo de fuera, Spring in Hell, muy en la onda de Ediciones Triturbo de Madrid, estoy colega de serigrafía, y estos son de Cuenca, también lo lleva, va a venir uno de ellos, José. José Pringel, lo podéis buscar por ahí por internet, y también se dedica a la serigrafía, tanto de camis y fanzines como de láminas ahí, tochas, rollo cartelón de estos de A3, o bueno, ya lo veréis el sábado, y está muy guay también, un rollo muy autogestionado, muy majete el tío, y eso ha sido confirmación de última hora y también de calidad, o sea que va a haber pues ahí genial. Cosa fina. Bueno, llevamos media hora de programa, así que... Media hora de turra mía, madre mía. Media hora de turra de Vázquez. Así que vamos a decir las convocatorias. Yo las que tengo son de las fiestas de este barrio, de la Magdalena. A ver, hoy lunes. A ver qué hay hoy lunes. A las 8, Cañamanía, recital poético. Monólogo con poemas y microrrelatos de Alfonso de la Figuera y Rosa María Aranda, en la Vía Láctea. Luego, a las 8 y cuarto, celebración en la Iglesia de la Magdalena, que habrá lecturas, flamenco y moscatel. Venga. ¿Esto va por no ahora? Sí. A las 8:30... las chicas de Bielas organizan el paseo ciclolunar, que es una ruta en bici para todos los públicos al Galacho de la Franca, y se sale, pues eso, desde las 8, o sea, a las 8:30 se sale desde la Plaza de la Magdalena. Antes de que continúes, quiero decir que muchas gracias a Bielas por la vez que estuvieron en Cuesta Abajo y Sin Frenos, uh-huh. Que fue lo más. Sí. Y luego... ¿Esto qué es? A las 9, presentación El Paño de Lágrimas, un auto sacramental de 1519 sobre los misterios de la Magdalena. ¡Buah! De moscatel y auto sacramentales. ¡Planazo! ¡Vamos, vamos! Oh, tío, me da un poco de cague ese plan, ¿eh? No sé. Parece un salvaje. Frente al refugio de los feos, en la calle Mayor, puede ser, sí. Sí. Mañana martes. Siguen las artes. ¿Cómo? De mierda te artes. De mierda te artes. Y a las 3 te puedes hartar de comida popular en la calle Martín Carrillo. Mañana la organiza el colectivo de feministas Aragón por Nicaragua. A las 6 de la tarde, jornada infantil, manualidades y talleres para reivindicar el cuidado de la Plaza Tauste. En la Plaza Tauste, estamos en iguales. A las 7, reper café en la calle. No lo tires, arréglalo. No lo tiles. No lo tiles. Se trata de una asamblea así contra la obsolescencia programada y que intenta mostrar el invento que realmente es, y luego como pues con cuatro habilidades que puedes aprender, la de cosas que te puedes arreglar por ti misma, y entonces pues van a hacer un evento ahí de que el que tenga cosas estropeadas que vaya y entre todos los arreglamos y aprendemos pues cosas todas de todas. Me parece, vamos, sí, una actividad de la hostia. Sí. Va a ser en la Plaza San Agustín y eso, y la gente se puede traer si quiere, por ejemplo, los cascos si se la han fastidiado y eso. Y a las 8, verbena enlatada en apoyo al pueblo kurdo. Pincharán Mr. Big Shot y Scan 45. Pincharán así jamaicano, early reggae, rocksteady, toda esa movida, está muy guay, en la Plaza de la Magdalena. A tope. Y eso, el miércoles, pasado mañana... Es que hay un mogollón de cosas. Mira, mejor os podéis meter en la página de la Semana Cultural de la Magdalena, que no sé si está escrita por aquí. Bueno, ponéis Semana Cultural Magdalena, sí, 2019. La edición 32, ¿no? Me parece que era. La 23. Sí, sí. La 32. Sí. Sí. Un saludo para toda la gente que hace esto posible, a toda la Asamblea Cultural de la Magdalena, que trabajan desde meses y meses para que todo esto tenga lugar y que todas las personas tengan su espacio. Y a todos los colectivos que participan, que hostia, le da vida a esta ciudad. Sí, sí. Se agradece. Todos los días hay comida popular a las 3 de la tarde, está muy guay. Está yendo bien, ¿no? Además, veo que hay un montón de gente. Hoy ha sido éxito de crítica del público, sí, sí. ¿Ha venido Chicote? Sí, yo fui a comer y me han dicho no, ya no se puede, mucha peña. Digo, bueno, pues me alegro. ¿Y porque las uñas? Porque además hoy era comida antirrepresiva y full, llenazo absoluto, así que la hostia. Y entonces hemos tenido que contraprogramar en tu querido. Sí, nos hemos ido a muchas, muchas personas a hacer una ensalada de pasta, solo de lechuga, porque corren mal los tiempos. Bueno, hay que echar la imaginación, es lo importante. Sí. Bueno, cómics y cigarrillos me he traído de los que tenía por casa el último, portada de Juan, portada así en plan Style Edge y por ahí, muy guay. Sí, muy a tono con el fanzine. O sea, es básicamente la premisa del fanzine es Street Edge. No hay ni droga ni... Lo que más. Como tú, Pecu, como tú. Lo que más. Y pues eso, pues salen... José Luis. Sí, en este número hemos metido nuevos colaboradores, ha habido así bastante cambio, porque otros números sí que mantenían habituales, digamos, como el José Tomás, el Nasty Frankie que hablaba antes, la Rata Satán, pero este número pues ha habido ahí incorporación de peña, también porque me han fallado muchos colaboradores habituales y bueno, también mola dar ahí un poco de fresco, ¿no? De refresco a peña nueva que está empezando a publicar, como es el caso de José Luis, un tío de Extremadura, que bueno, es una pasada, tío. Hace como unos TVO super guarros con un rollo kinky y básicamente, pues eso, chistes verdes y muy gamberros. Entonces, mola también. Chistes verdes que son los que mola. Que son, sí, la esencia del humor, ¿no? Básica. ¿Chistes de Arévalo? Sí, eso, de chistes de enanos, de gitanos, para que se ofenda la peña. Sí, políticamente correcto, lo que sí, se dice políticamente correcto no es. Por eso. Aquí, eso, la premisa en realidad del cigarrillo es humor desgraciado, ¿no? Pues que no tiene mucha gracia, pero que te ríes. Sí. Además lo luego, pone. ¿Qué más? El Calitos y Xcar, de Malavida, también han enviado páginas en este número. Magius, que es otro dibujante de Murcia. Es que Murcia, tío, es para mí la meca del underground. O sea, es que, fíjate, es que Murcia en los últimos años han salido bandas de punk, quiero decir, bici hardcore y por ahí. La peña con el soterramiento se movió mucho. Por lo que cuentas tú de cómics también van guay, de fanzines y eso. Incluso en las ferias de fanzines también mola. Lo mezclan con conciertos y es también súper autogestionado y de peña que lo hace gente joven que sale de ellos mismos, o sea que bueno. Yo aluciné la primera vez que fui a la ciudad. La pues peña... mola que se vengan ellos aquí ahora. Claro. Sí. La peña de Murcia es peñita guapa. Eso es. Estamos llegando a esa conclusión. Y bueno, ¿qué más? Bueno, por no dar la turra, eso, nuevos colaboradores, pero la esencia un poco la de siempre, ¿no? De humor desgraciado para casi todos los públicos. Para públicos con pocas tripas. El póster central es de quién es. Es de Eneas, es un dibujante aquí de Zaragoza, que también está pues muy relacionado al tocar los atunes, es la batería. Y pues está muy relacionado con el rollo de música, de punk, de rock and roll sobre todo. Y también me mola eso, al final muchos colaboradores también están en algún grupo o han hecho dibujos de portadas de discos o para carteles de conciertos, y es que también esa relación entre los tebeos y el rock and roll o el punk siempre ha estado ahí desde el inicio. Entonces pues me mola que en el cigarrillo se vea un poco reflejado, al menos para quien lo pille esa referencia, pues... Cómics para punks. Eso es. Ahora que hablamos de Murcia, háblanos de... ¿Has estado en el... Yo es que quiero ir a Zorros Locos, el Lobos. Sí, sí, sí. La autoedición. Pues sí, justo la primera vez que fui a Murcia fue por esta feria, ¿no? Que ya lleva 8 ediciones, hacen 2 al año, y he sido testigo hasta de un crecimiento brutal que está siendo parecido a Zaragoza. O sea, el Bermuda Cineroso, la idea que llevaba yo y comentándolo con los voluntarios, sin ellos no hubiera sido posible para nada, era algo como el Zorros Locos, ¿no? O sea, yo es lo que tenía en mente, porque vi cómo empezó en una sala, en un bar, el Trémolo, que era pequeño, estábamos ahí apenas 6-7 puestos y yo era el único que venía de fuera. Y eso, y la peña de ahí, súper maja, a todo el público que venía decía, venís a comprar a este chaval que viene de Zaragoza, pobrecito, ahí la gente me compraba cosas por pena, pero mira, pude pagar la gasolina, así que... Hostia, pues si venderías fanzines. Sí, y a día de hoy es un evento tochísimo ahí, viene gente de fuera, de todos lados, y con conciertos, boom, con pinchada y un montón de público. Entonces, ver cómo ha crecido, cómo han salido fanzines nuevos a raíz de las primeras ediciones del Zorros Locos, pues le ha dado mucha, mucha vida a la ciudad. A ver si Zaragoza pilla fichas de ahí. Bueno, pues ya que estamos hablando de Murcia, un saludo para mi colega Tina de allí, que la última vez que estuvo en Zaragoza, yo no estaba y me dejó una camiseta que ponía «Mata al rey y vete a Murcia». Y luego explicaba que era un refrán que nació pues ahí para 1200 porque había mazo de movidas que defender por allí y entonces pues como que absolvieron a muchísima gente de sus pecados a cambio de que... Mola, de que fueran a Murcia. Claro. Mola, mola. Decían, mata al rey y vete a Murcia. Venga, buen consejo. Así que un saludo para toda la peña de Murcia. Eso es. Y para el rey también, hombre. Y para... Uy, sí, iba a decir Juan Carlos, para Felipe. Sí, no, tío, a Felipe no le vamos a saludar. Ah, vale, un saludo, vale, para Juan Carlos. Venga, y... pues. Sí, para Juan Carlos. A ver, pues, si la Palma pronto. Y otro para Jorge Azcón. Hoy. Oye, poco hemos hablado de que hay que sacar hay que sacarle una cuña a Jorge Azcón. Sí, que la de Santi Esteves se ha quedado ya pasada, ¿no? Va a estar un poco más difícil que la otra. Bueno, ya, va, sí. Si alguien sabe dónde va a estar el lunes, mañana o a lo largo de la semana Jorge Azcón, que nos llame al 976-29-13-98 y vamos allí a preguntarle por la cuña. O que venga al Bermú. O que se venga al Bermú. Si alguien tiene su contacto, por favor, invite, bueno, a Jorge Azcón al Bermú. Visita, ¿no?, de los cuerpos de represión y seguridad del Estado, he oído. No vamos a decir nada más, pero... No se puede, no se puede. Sabemos que habrá una sorpresa, pero no estamos autorizadas... A dar más información. Pero vamos, que en esta ciudad ya sabemos que no se puede hacer nada sin su visita, ¿no? Entonces, los tenemos todo el rato, no se puede salir a la calle sin verlos a los 2 minutos, los putos pesados. Pero esta vez va a ser diferente. Ahí. Esta vez las cosas se las vas a poder decir tú a ellos y ya no damos más información. Venga. ¿Os apetece ponernos un tema? Venga, guay. A ver qué ha traído el Vázquez. O ponte tú uno, Pego, que te apetezca, ¿no? Hemos puesto ya... Venga, póntelos tú, Vázquez, que para un día que estás tú de visita. Bueno, a ver. Bueno, hay uno que puse ya en el lenguaje abierto, que es como a propósito del Bermú, el rollo este que le quisimos dar, pero de fantineroso, era también por explicar los orígenes. Guay, guay. Contaba Luis de Voluntas que era una excusa para poner a Jesús Gil en el cartel, ¿no? Y es porque en muchas entrevistas de Jesús Gil siempre usaba lo de fantineroso, ¿no? Para insultar a la peña. Fantineroso. O sea, fantinerosete. Y nos hacía gracia la coña y el Víctor de Bistec Negro, Víctor Solana, hizo 3 modelos de carteles, uno con el Cachuli, Julián Muñoz. Otro, que no otro caspa. Grande, eso de Jesús Gil y no sé quién, y el de la Pantoja, el Kiko Rivera. Joder. Ese es, entonces, para que veáis el espíritu, ¿no?, de esta feria. Tripachito. El tripachito, casposo. Y el cartel de este año me ha tocado hacerlo a mí. No porque quisiera, porque intentamos contactar con Peña y nos ha fallado todos. A última hora me puse ahí a monigotear, yo encantado. Pues el cartel está guapísimo. E hice como una versión... más folclórica del asunto, haciendo ahí una especie de las flores punk pasadísima, y este tema es el que sonaba en mi cabeza, que es el de, ahí pone Muchacho Barrigón, pero en realidad se llama Pan y Chocolate, y es de Pescadilla con Lola Flores. Yo creo que pega muy, está guay. Bueno, pues vamos a darle al play. Critican, ay, por eso a mí me critican los que no tienen que hacer. Pero oye, cómo me están criticando, ay, que criticando los que no les gusta trabajar, que no les gusta trabajar. Y el que no tiene mujer, ay, y el que no tiene mujer, hijos que mantener, ay, hijos que mantener. Por eso a mí me critican, ay, por eso a mí me critican los que no tienen que hacer. Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Si el vino jamás probaste, ¿por qué me llaman borracha? Si el vino jamás probé, ¿por qué me llaman borracha? Si jamás me emborraché, yo me emborracho de amores, los amores dan placer, el vino ya no se encuentra, la dulzura del querer. Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. Pan, pan, pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más. ¿Qué pasa ahí, queridas radioyentes de Radio Topo, Cuesta Abajo y Sin Frenos 101.8 en la Zaragoza letal? ¿Qué pasa, Go? Oye, ¿qué pasa? Parece que tenemos a alguien al teléfono. ¿Señor? Identificación, por favor. A ver, soy señor Basura, estoy muy cerca vuestro, pero no puedo ir con vosotros. Pero no puedes tocarnos, casi. Si estiras un poco más el brazo, igual sí. Estás muy cerca, pero muy lejos, ¿no? Sí, muy lejos. Estoy ganando monedizas. Nada, llamaba para pedir una canción en la radio, bueno, y también para que me digáis si vais a ir a los bancos luego. para usaros como clines. Venga, sí. Anda, pide por esa boquita. Vale, pues tráete el pañuelo verde ese que tienes. Y así me puedo... Bueno, depende de lo que me pidas. Depende de lo que me pidas. Ay, pues quiero Cuarto Rage, Una bala para ti. Es un tema de un minuto. Ok. Y nada, mandaros un besete desde aquí a todo, a vosotras, por supuesto, y a todos nuestros oyentes. Pues otro para tus compañeras de curro y para ti. Sí, ya solo doy. ¿No están escuchando esto en el altavoz? Pues no, tío. Ah, vaya. A ti, yo pensé que se escuchaba Cuesta Abajo en todas las casas y lugares de trabajo, sí, de Zaragoza. Sí. Eso pensaba yo también, pero la realidad es otra y es muy triste. Oye, os dejo que me tengo que ir ya. Bueno, besete, muchas gracias por llamar. No os voy a escuchar la canción, pero da igual. La estaré escuchando en mi cabeza. Eso es. Bueno. Vale, hala, un besico para todas. Chao. Besos. Venga, go. Pues vamos, una va para ti. Era un jornalero que curaba siempre en la tierra de un señor marqués. Puso un arma sobre su boca. El jornalero se iba a suicidar. pero pensó que yo era el culpable de su miseria, que era el final parte. Pero pensó que no era el culpable de su miseria, que era el final parte. No pude, no huyas de mí, yo tengo una bala para ti. No pude, no huyas de nosotros, tenemos una casa que destruir. Esta para los de la liga. No juzgues, no huyas tú de mí, yo tengo una bala para ti. No juzgues, no huyas de nosotros, tenemos una venganza que cumplir. Ley Mordaza. La ley Mordaza sanciona por manifestarse delante de los parlamentos, centros de salud, bancos, por las ocupaciones pacíficas, por los scratches, por ocupar espacios abandonados o por grabar actuaciones policiales. La ley Mordaza castiga la protesta en edificios de radio y televisión con multas de 600 a 100.000 euros. Si despliegas una pancarta en una fachada, 100 a 600 euros. Para las manifestaciones próximas a infraestructuras críticas, 30.000 a 600.000 euros. Pero solo el gobierno sabe cuáles son esas infraestructuras críticas. ¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar! Pues estos eran los Cuarto Rage, una bala para ti. Porque ¿sabes lo que seguro que no se, puede decir en la radio? Que seguro que no se puede decir que una bala para Jorge Azcón. Porque claro... Jorge Azcón Revolución. Eso sí que se puede decir. Bueno, de momento hasta que nos grabe la cuña, nada de balas va. Una vez que la grabe ya, se puede hacer lo que quiera. Yo quería mandarle un saludo al chaval que se partió la cabeza el otro día en el último concierto de Arrebato, en el Sexy Fest. Que nada, chaval, que esperemos que estés bien. Y que muchas gracias a Bárbara, la enfermera de Arrebato ahí, que supo estar a la altura y controlar la situación. Pero que hubo aparición de ambulancia y todo, ¿no? Sí, es que había mucha sangre y problemas. Bueno, lo que tiene que ser un concierto de boom, ¿no? Sí. Sangre y problemas. Sí, sí, la verdad que estaba, no sé, también con el tema del alcohol y todo eso, mejor que vaya a un sitio seguro, porque... Ya, pero la sangre corre mucho, ¿no? Con el alcohol... Sí, sí. Fluye más. Y que no se debía de tener una hostia bastante considerable. Decían luego que sí, que le habían dado unas grapas. Así ah, mira, que... eso viene muy bien también para los pancines, sí. Luego. Sí. Sí, sí, tío. Eso no me lo contaste, yo eso me lo perdí. ¿No te has enterado? No. Joder, tío, pues encima fue una putada. Estaba tocando la banda esta de Sevilla y nada, le quedaban un par de temas. Se habían hecho la típica de nos vamos, venga, y todos, otra, venga, otras tres. Y empezaron a tocar y el chaval se cayó. Y estuvo sí, siguieron tocando, ¿no? No, se preocuparon un montón y luego les daba todo el coraje seguir, pero era la de venga. Por lo menos hasta que llegue la ambulancia, luego ya cuando llegue paramos la fiesta, a ver. Claro, claro. Pero sí, se tocaron un par de ellas más y ya se acabó el Sexy Fest. Bueno, muy sexy todo. Bueno, el Malavida, un, llamémosle, recopilatorio de peña que hace cómics, que se reparte... Sí. Pues en Avirosta, se reparte, es gratis, ¿eh? ¿En qué más sitios? Pues funciona un poco como como la Voluntas, que es con a través de publicidad de garitos de aquí de la ciudad, en esos garitos que colaboran con el fanzine, con Malavida, ahí es donde se reparte, ¿no? Entonces, en todas las... Ah, pues sí, pues en el Bajo el Sol, la tienda está así de... Y este que tengo lo pillé del gallo. En el Berlín también, yo siempre lo cojo ahí. ¿No? La Casa Magnética. Pues eso. Eso es. Está guay. Que también mola mucho porque ahí tienen otro fanzine monográfico. Sí. Que ahí con los Voluntas siempre... lo vamos a pillar y es el único bar de Zaragoza donde lo reparten. Entonces, sí, el monográfico es súper chungo pillarlo. Sí, yo aquí en Zaragoza solo he pillado uno y fue allí también. Es que es el único sitio. Que es de Galicia o por ahí, ¿no? Creo que es de Mallorca. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Sí, pero estoy no seguro. O el tío es de Galicia, pero vive en Mallorca. No lo sé. porque alguno de el monográfico, porque alguno de los garitos ahí que vienen son gallegos. Pero tampoco sabía muy bien por qué, o sea, ya, cuál era el origen. De Valencia alguna publicidad. Puede ser. Bueno. Es la caña, ese fanzine. Sí, sí, sí. Solo tengo dos tomos, uno de hace como 4 o 5 años. Uh-huh. Sí, lo llevaba la tira de años también. Y otro reciente. Otro que es así rollo también el Mala Vida, me gusta mucho también el Temeo, que, sí. Pero este en Zaragoza hace mucho que no lo veo yo. Pues es que, ¿sabéis algún sitio donde se pueda pillar? En tiendas de TVOs normales, sí. Por ejemplo, Excelsior Comics o el Taj Mahal, se puede pillar. De hecho, ahí he colaborado también alguna vez, he enviado paginicas y me las han metido, me ha hecho ahí tope ilusión. Pues ese está muy guay también, está bien. Una revistica fanzine, digamos, sí, más modelo de revista. De cómics de risas también, como el Mala Vida. Y que lleva también desde los 80 y... Sí, uh-huh. Ya mucho, está muy guay. Más político además, y muy guarro también con el Furillo, que es un dibujante aquí de Zaragoza, también súper mítico. Uh-huh, la verdad. También bueno, yo quiero recomendar un fanzine así, que es te lo puedes encontrar también en garitos, es formato DIN A3 doblado en 4 y así, y se llama Mujeres y Cordials, y está como escrito en aragonés, y son chicas de diferentes partes de Aragón, y no sé, también con si contenido político, y si te quieres participar, pues le tienes que mandar un correo a mujeresycordials@gmail.com, pero está muy guay, ya llevan por lo menos 17 números. ¿Ese para pillarlo? Pues es que yo lo cogí en la Flama, pero es que no sé, está en periódicamente. Pero digo yo que los distribuyan si se los pide, ¿sabes? Si le mandes un correo, que te lo manden. Y que si nos están oyendo, que se vengan para el Bermú el sábado. Hombre, que clarísimo. Un hueco. Y que nos digan si quieren ganarse un fanzine, tienen que encontrar a Niña Rata y a Pecu y decirles la palabra secreta, que es palabra de seguridad. Sí, ahí está. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, también decir que todos los fanzines... O sea, nosotros hemos hecho con Voluntas y Bistec Negro una convocatoria interna, ¿no? Porque tampoco teníamos los recursos para hacer una convocatoria abierta. Pero que si eres de... o estás en la ciudad y tienes tu propio fanzine, que no dudes en venir por ahí con un tocho de ellos y que te hacemos un hueco sin problema. O sea, que eso, que no haya duda, contactéis con nosotros de alguna manera... Abierto a fancinerosas. Eso es. Seguro que va a ser lo max y que el año que viene habrá fancinerosa también. Porque eso vamos, va a estar de lujo. El Zaragoza Letal está muy bien también. Un fancine de... Pues este es de artículos de opinión. Sí, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Más tradicional dentro de lo que es fancine. Sí. Pues fue un poco aire fresco cuando lo sacó el primer número, porque mola, es movimiento, tío. Sí, este es el rollo este, pues eso, de las editoriales, que te digo yo. Sí, personal, ¿no? Un poco. Sí, está guay. Pues artículos de ser padre, ser punk. De dónde van las punkis vulnerables... Esos pequeños placeres, el amor no entiende de especies... Sí, son todo como... O sea, Juan abre ahí un espacio a que quien quiera, ¿no? Bueno, quien quiera. De los invitados y las invitadas participen, ¿no? Cuenten sus movidas. Y es que lo chulo de... Lo hablaba con un colega hace tiempo, que es lo chulo de un fanzine, ¿no? Que te ayuda o te hace conocer a la persona que lo publica, ¿no? Cuando son así de textos o a su círculo. Y eso también es muy chulo. O sea, más allá de los tebeos, también... Está guay, también tiene una sección de Mañas por el Mundo, de Peña Zaragozana, sí. Ahí que está parando en otras partes, y eso mola. Pues eso, artículos de opinión, cómics también... Entrevistas a bandas también. Atroz Stewart. Atroz Stewart. Al cigarrillo mandó uno de Poison Ikea, digo, que cuando lo ve la peña, vamos. Para esta nueva edición que va a salir en verano. Dices. No, está en el 8. En el 8. Okay. Poison, IKEA. Anarcopunks y muebles. ¿Algún fanzine más que recomendar? Vázquez, por ahí se nos ha quedado algo en el tintero. Yo creo que... Bueno, si me olvido de algo... ¿Ves? Si es que no es para quejarse el panorama del fanzines de Zaragoza, ¿no? No, pero bueno, siempre se puede hacer un poco más. Sí, sí. Ah, mira, ahora que dices lo de Zaragoza, es que... Pues mira, todos los que me he traído yo eran de Zaragoza, sí. Joder, y yo también, También el Estafermo y tal, me he traído ahí también unos cuantos números. Guay, que ahí sí que colabora Peña. También. Sí, es un poco el modelo Malavida, son como los primos del pueblo, ¿no? Lo dicen ellos, porque el fanzine es muy, ellos, orgullosamente rurales, ¿no? Lo dicen siempre. De hecho, no sé si lo pone ahí la portada, ¿no? Fanzine rural o... Sí, algo ponía. O algo del rollo. Y pone fanzine con el 21% de IVA sin declarar. Que será, en su caso, ¿cuánto? ¿10 céntimos? 0,9 céntimos. Pero, 21, porque si vale un pavo. Son ahí hermanados como la vía a tope y en el salón del cómic se suelen dejar ver bastante. Sí. Yo siempre los había visto, los fanzines estos, en el salón del cómic y nunca me había pillado ninguno, así que luego me dejas uno para fotocopiarme. Ah, guay. Claro. Si no, también estará en este sábado. Lo estaba ojeando y me ha molado, por eso te digo. Yo tengo uno que me pone el Halper un dibujito y me pone menos verdura y más gordura. El Pinchame también, un grande. Ojo que esos pimientos bien rebozados ahí, que te engordan mogollón también. Sale una mazorca de maíz con un cuchillo y decapitando un cerdo. El espacio exterior. Y que te iba. Ah, sí, el fanzine Miguel también me estaba ojeando antes, que también está muy guay. Del colegui de. El escupe al alcalde también. Sí. Uh-huh. Es del mismo colegui del podcast de Hardcore Radical. Uh-huh. Arnedo People. Punk, ¿no? Un influencer del punk, influencer de los fanzines, influencer de los podcasts de radio. En fin, no sé, hay gente más talentosa por el mundo que la hostia. Y. Sí, hostia. Mola hablar de fanzines así en la radio, tío. ¿Qué más habéis traído por ahí? No. Yo lo he soltado todo ya lo que he traído. Pues yo he traído también un Offensive Massive, que bueno, que también los conoce la peña por aquí. Off Mass, besicos, allás. Y también me he traído uno que se llama Acidez Nocturna, y es como que son rollo poesías con ilustraciones. Las ilustraciones son todas de ¿cómo se llama? Mara Ona, y luego... Como es como medio libro, lo empiezas por un lado y luego el otro es como rollo a lo inverso. Y ahí ya hay poemas tanto de Maraona como de Fyodor Rezbainger, y también es de aquí de Zaragoza, el fanzine. Y poco más me he traído. No sé, al final... Bueno, hay cositas. Me he traído lo mismo que tú, más Zaragoza es letal, más mala vida, más... Bueno, también hay otro aquí hecho en Zaragoza, de autodefensa feminista, y está rollo como escaneado y montajes, así habla un poco de cosas para autodefenderse, sororidad, truquis y cosas así. Y luego otro de también de temática feminista que se llama Red contra Agresiones Machistas de Zaragoza, del colectivo Ni un Machirulo con Dientes, y pues te hablan de las acciones que han llevado a cabo para fomentar la autodefensa, un decálogo de agresores, lo que siempre suelen decir, y en así movidas del consentimiento, asesorías gratuitas. Y también pues fotos de alguna vez que han ido pegando carteles, aquí tuvo lugar una agresión machista, pues para denunciar espacios que en realidad son espacios donde nunca te lo esperarías. Eso es. Y no sé qué más, poco más. Pues eso, las 7:43, posmeridian, ya llevamos, yo ya iría finiquitando el chiringuito, ¿eh? Una horica de programa... Vale, yo quiero poner un tema, a ver si lo encuentro. Si queréis decirme alguno vosotras en lo que lo busco. No, hablamos si te pones el tuyo. Ese para el próximo día lo pondré. Vale, que no hemos explicado antes lo de la cuña de Radio Topo que ha sonado, no sé si lo habéis oído. Unas palabritas contra la ley Mordaza. Sí, pues los fanzines también es un buen medio, ¿no? Para decir todo lo que sea, y al paso que vamos... De aquí a poquito también estarán perseguidos. Hablando con el calvo, el supermaño, cuando vio el cómic cigarrillos ahí en un salón del cómic, flipó. Pues me recordaba mucho al Caspa de Rata, que era un fanzine que sacaba él con el Calitos en los 80, finales 90. Y que era muy rollo fotocopia y te veo así pasado de rosca. Y hablaba de cómo iba a ir para la ciudad y le paraba... Esas cosas no cambian, ¿no? Te para la policía y al ver que ya los fanzines directamente se los requisaba, ¿no? Y iba, pues al paso que vamos, igual el sábado, a más de uno se lo requisan. Pues por eso mola que más peña, cuanto más mejor, haga fanzines y diga lo que le dé la gana de decir en sus fanzines. Ya solo faltaba. Y en su día a día. Vamos a escuchar Reds, ¿puede ser? Reds. Que es una banda que va a estar de gira por España ahora en junio. Esta semana la que viene toca en el Ata de Cinque en Oviedo y quería comentarla porque va a pasar por Salamanca y es el último concierto que va a organizar el colectivo Bike Punk Salamanca, que se piran de la ciudad y pues no sé, de alguna manera agradecerle todos estos años que han llevado el punk allí y que tengan mucha suerte en su nueva etapa. Vamos a escuchar un tema que se llama Cool, que es el primero de su disco de Reds, que da nombre a la banda. Pues son Alemania, pero no sé de un sitio que no sé. Mannheim. Mannheim. Lo del circuito de coches, Mannheim. Bueno, pues vamos a darle al play. Juventud. ¿Qué pasa? Y estáis escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 de Radio Topo. Son las 7 y mucho. 47. Y ya nos toca decir adiós. Pues adiós. O el mono de nicotina en el cuerpo, maldita sea. Mucho cómic y poco cigarrillo. Sí. Bueno. Ah, pues eso, ya. Yo cortaría así para que la peña se quedara todo pillada. ¿Qué ha pasado? A media frase. Así, ¿no? Sin tema final ni nada. A media frase. Yo agradeceros un poco el caso que me habéis hecho. Está bien, toda gente me lo hace. Entonces. Muchas gracias a ti por venir. Fin. ¿No? Ahora sí, cortamos ahí justo cuando hablé de Vázquez. En plan, lo dejamos con la palabra en la boca. Y un momento sentimental, me lo cortáis. Nunca. Nunca volví a ir a otra radio. Ahora que me está emocionando. Venga, nos ponemos un temilla de los que se ha traído el Vázquez. A ver, Radio Mai, acabar. Llamar al Vázquez pues... para que se termine la gira de Radios Libres. No, yo hasta el sábado ya has he cubierto mi gira. El representante ya lo he despedido. Vamos a recordar lo que tiene que hacer la Peñuki si quiere un fanzine. Y espérate, y hay que decir que no lo hemos dicho. Aparte de Distris con fanzines, se pintará un mural, ¿no? Sí, es verdad, claro. Aparte sí, lo pintará el colectivo de solidaridad antifascista. Eso es. Y que será desde por la mañana también, ¿no? Sí. Y pincharán DJs, que eso creo que ya hemos comentado. Sí, el Cienzo. Sí. El mural no lo habíamos dicho. Sí, pero bueno, llevamos hablando del fancineroso también en los últimos programas, ya lo hemos comentado unas cuantas veces, y que la bebida y los gastos y todo irán para movidas antirrepresivas de Zaragoza. Entonces, si quieres un Disentería Comics número 1... Tendrás que buscar a un miembro de Cuesta Abajo y Sin Frenos y decirle la palabra de seguridad que es... Palabra de seguridad. Si eres de las dos primeras personas que lo hace, te llevarás un Disentería Comics. Firmadico por el Vázquez y bueno, pues ya puedes hacer lo que quieras con el fanzine. No te lo tienes que leer, ¿eh? Pero de todos modos, las personas que nos digan la palabra de seguridad que es... Palabra de seguridad. Les saludaremos el lunes que viene por la radio. ¡Ojo! Y podrán decir, llamar al programa, ¿no? Decir qué tal el fanzine y aconsejar a todo el mundo que... Sí, sí. Hacerme rico. Por favor. Venga, venga, ese temita de despedido. Rico, pues acabamos con Tieso de Talegos, de Escorbuto Crónico. Pues vamos a darle al play. Muchas gracias a todas por escucharnos. Un último saludo, gente. Hasta luego, co. ¡Au! Jorge Arcón, Revolución. ¡Cobol!